qué pasa con el colectivero, compadre. El colectivero es un chango macanudo que durante todo el año te pasea por el mundo. El colectivero es un chango macanudo que durante todo el año te pasea por el mundo. Al llegar a una esquina frena con tanto cuidado que te rompe la cabeza si no vienes bien tomado. Al sacar el boletito él te atiende con respeto, pero si te descuidas se te queda con el vuelto. El colectivero es un chango macanudo que durante todo el año te pasea por el mundo. El colectivero es un chango macanudo que durante todo el año te pasea por el mundo. ¡Buena! ¡Eso! De dos boletos, boletos. Muchacho macanudo, compadre. Venga, eso. El colectivero es un chango macanudo que durante todo el año te pasea por el mundo. El colectivero es un chango macanudo que durante todo el año te pasea por el mundo. Si te ven tu autito paseando muy tranquilito al cruzar por la avenida con el colete hacia allí, con la hermanita de José no quiere viajar solita porque dice que el chofer le hace siempre guiñadita. El colectivero es un chango macanudo que durante todo el año te pasea por el mundo. El colectivero es un chango macanudo que durante todo el año te pasea por el mundo. ¡Poeta! ¡Eso! ¡Boletos, boletos! Y se va el